artefacto. Te leyendi, che pasera no. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Te leyendi, che pasera no. Mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos. Espero estén pasando una agradable tarde-noche. Y como yo, espero también estén listos para este siguiente programa. Yo ya estoy aquí sentadito con mi tacita de café, dispuesto a disfrutar este nuevo programa. Y hoy, como ya saben, cada 15 días tenemos un invitado. Hoy estará con nosotros Miguel Ortiz, que nos estará hablando sobre diseño, pintura, comunicación visual, seguramente de muchas cosas más. Y nos estará hablando seguramente con más profundidad sobre este tema en unos momentos. Además, como cada 15 días, la cápsula del antihéroe y sus recomendaciones musicales. Y seguramente hoy varios se preguntaron por qué abrimos con este rolón de Pink Floyd. Y pues déjenme decirles que este 20 de julio pasado se conmemoró la llegada del hombre a la luna. Y por lo tanto yo me tomé el atrevimiento de poner esta rola de el disco Dark Side of the Moon, que significa el lado oscuro de la luna, poner esta rola de Time. Espero que les guste, disfrútenla y pues comenzamos, ¿no? Haz lo que quieras, menos cambiarle. Estamos en Resistencia. Artefacto. Picking around on a piece of ground in your heart. song is over. Thought I'd something more to say. Y después de escuchar tan agradable canción, que no sé ustedes, pero a mí la verdad me genera una gran sensación de bienestar, de placer auditivo. Fíjense que ahora que lo estoy pensando, podría ser bastante interesante que nos compartieran qué sensaciones les genera a ustedes, no sé, escuchar el disco de Dark Side of the Moon, ya que, porque yo lo he escuchado, les puedo decir que es una montaña de emociones, una montaña de sensaciones que seguramente podrán encontrar en ese disco. Pero bueno, pasando a otro punto y a otro tema, tenemos que empezar con el programa y le doy la bienvenida a nuestro querido amigo Miguel Ortiz, quien nos estará hablando, como ya lo dije, de diseño y muchas otras cosas más. Miguel es licenciado en diseño y comunicación visual y hoy nos hablará sobre estos temas tan interesantes como el diseño, la pintura, el dibujo. Y me gustaría comenzar, Miguel, con la siguiente pregunta. ¿Tú cómo te defines? ¿Eres diseñador? ¿Eres dibujante? ¿Eres pintor? Cuéntanos. Antes que nada, me gustaría darte las gracias por esta oportunidad de charlar acerca de mi labor como ilustrador. Y si bien soy un completo desconocido para tus escuchas y para la totalidad de habitantes de este planeta, creo que es una buena oportunidad para tratar de aclarar ciertas confusiones que de repente se dan cuando se habla sobre la ilustración y el dibujo. ¿Sabes? Creo que es complicado el poder definirse en una sola de estas áreas porque la línea entre una y otra es muy muy delgada. Si uno se fija con atención, se va a dar cuenta que todas tienen el mismo centro, es la misma base, el crear una imagen, el poder manipularla en el sentido de moldear, de estructurar una imagen para un fin en específico. Entonces creo que más que otra cosa yo me podría definir como un hacedor de imágenes. Miguel, no sé si podrías aclararnos un poco el panorama a muchos que, como yo, estamos en este momento seguramente, que no sabemos cuál es la diferencia entre un dibujante y un diseñador. ¿Podrías decírnosla? Bueno, para tratar de darnos una idea de la diferencia entre estas dos actividades, hay que echarle un ojo a lo que es la esencia de cada uno. Cuando estamos hablando de dibujo, estamos hablando de una representación gráfica de algo. Este algo puede ser un objeto, un animal, una persona o incluso una idea. Es por eso que digo un algo. Entonces, cuando nosotros estamos interpretando una imagen, vámonos con el caso de esta pintura tan conocida de René Magritte, que en el lienzo se puede ver la pintura, el dibujo de una pipa y el texto "Se cinepa y un pip", ¿no? Que realmente tiene toda la razón. No es realmente una pipa. Lo que estamos viendo es la representación de una pipa. Entonces, cuando hablamos de dibujo, es eso, es una representación, algo que nos ayuda a comunicarnos con alguien más y de materializar una idea. Y cuando estamos hablando de ilustración, es algo un poco más complejo, mucho más elaborado. La imagen está más estructurada. Pensemos en la definición de ilustrar. Ilustrar es dar luz, iluminar, es proveer a alguien de un conocimiento. Entonces, cuando estamos hablando de ilustración, su función es transmitir un mensaje de manera concreta. Y esta imagen puede ser elaborada de diferentes medios, no solo del dibujo. Una ilustración puede estar armada con escultura, con fotografía, con textil, con piedra, si es necesario. Es decir, el punto es armar una imagen que pueda transmitir un mensaje y listo. Ahora bien, el estilo o la calidad de las ilustraciones, calidad entendida como qué tan depurada es la técnica pictórica, va a depender del medio en el que estemos trabajando, del mensaje que vamos a transmitir y a quién se lo vamos a decir. No es lo mismo trabajar una ilustración para el manual de cómo armar una bicicleta que una portada para un libro de Julio Cortázar. Es decir, un poco a lo que voy es que la ilustración se va a adaptar siempre a ciertas regulaciones dependiendo la necesidad de comunicar este mensaje. Lo que va a hacer es resolver un problema de comunicación a partir de una imagen. Y el dibujo se queda en este estado de solo representación. Y ahora que nos has ilustrado y nos has aclarado mucho más esta diferencia en esta forma de comunicación, me gustaría hacer una pausa para irnos a la siguiente canción, no sin antes decirle a la gente que nos está escuchando que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Resistencia Radio y en Twitter como @ResisteMX. Síganos, vamos a hacer una breve pausa, continuamos después de esta canción con más preguntas a nuestro amigo Miguel. Continuamos, no le cambie. Is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. Menos cambiarlo. Estamos en Resistencia. Artefacto. House of the rising sun. después de haber escuchado este excelente tema de The Animals, este clásico, regresamos con la entrevista a mi querido amigo Miguel. Y Miguel, como bien sabemos, la mayoría de los artistas tienen algún punto o algún tema en específico que los inspira a poder hacer a través de este cualquier tipo de creación. ¿Nos podrías decir aquí a los radioescuchas cuáles son los temas o qué es lo que inspira tus creaciones? El tema de la inspiración creo que es un poco riesgoso a veces de abordar, porque esto va a depender de la etapa en la que uno esté produciendo, de qué es lo que le preocupe, el contexto social. Todo esto influye. Algo también que tiene mucho que ver es los materiales, que a veces no se piensa tanto en ellos, pero siempre influyen. Cuando estamos hablando de ilustración e inspiración, creo que más bien deberíamos abordarlo como referentes. Los procesos a la hora de armar una ilustración tienen mucho que ver con la investigación, o al menos es el método que yo sigo, que tiene una investigación previa del tema, del autor que se va a trabajar, para poder hacer una propuesta y también revisar lo que se ha hecho para no caer en repeticiones gráficas. A diferencia, creo que la pintura y el dibujo sí se puede abordar el tema de la inspiración como una motivación, como un interés muchísimo más personal. Aquí la diferencia entre ilustración y dibujo es un poco qué es lo que te mueve. Es decir, una ilustración es un encargo que debe cumplir ciertas condiciones, mientras que el dibujo o la pintura, a menos que sea una comisión, sí permite esta apertura y tiene mucho que ver con lo que te está inquietando. Aunque uno también puede encontrar inspiración en un encargo, hablando de ilustración, ¿no? Muchas veces pasa que uno no conoce a un autor y llega un proyecto, no sé, de poesía, de novela, y realmente logra mover algo en uno mismo y el resultado sí se queda ahí plasmado. Es decir, sí hay como una inspiración como parte de reflejo de algo que no estaba aparentemente tan interno, tan personal, porque es un estímulo externo, algo que no estaba planeado, pero eso no impide que no pueda darse este juego de inspiración en un proyecto. Y ahora que mencionas estímulo externo, cuéntanos un poco cómo fue que empezaste a diseñar o a dibujar. Como ilustrador empecé formalmente por ahí del 2012, y esto tuvo mucho que ver con una búsqueda personal. Yo había egresado de la escuela, me titulé, y 6 años estuve trabajando en agencias de publicidad, pero de repente surge esta inquietud por firmar un proyecto con el nombre. Es decir, cuando uno trabaja en agencia de publicidad, pues lo hace para una marca y no se conoce bien quién está atrás de ciertas imágenes, de ciertas propuestas, y empecé a buscar qué rama del diseño podía darme esta ventaja de firmar con mi nombre, y encontré que el medio de la ilustración te da chance de hacer este tipo de cosas, tanto una propuesta mucho más personal, es decir, que no dependa tanto de una identidad de marca, que por lo general son muy, muy rígidas. En el sector de la ilustración creo que uno puede echar mano de diferentes medios, y eso me pareció algo muy, muy rico, y aparte uno lo firma con su nombre, eso me pareció algo maravilloso. En cuanto al dibujo y a la pintura, creo que siempre lo he hecho. Creo que no recuerdo exactamente cuándo empezó todo esto. Desde niño había tomado clases de, de pintura, y pues ahí como que le seguí un poco, como a temporadas, como que iba y venía, y así se fue dando. Y en un momento más continuamos con la entrevista a nuestro querido amigo Miguel, que nos habla mucho más de diseño, ilustración y de su vida personal. Y regresamos, no se vayan, estamos aquí en Artefacto. Seguimos en Artefacto. Y después de escuchar esta canción de Los Concord, regresamos a la entrevista con nuestro querido amigo Miguel Ortiz, que nos está acompañando en este espacio para hablarnos un poco más sobre diseño, ilustración, dibujo, pintura y comunicación visual. Y Miguel, ya que nos has aclarado bastante bien cada una de estas áreas, me gustaría que nos dijeras cuál y cómo definirías tu propio estilo. Hablar del estilo creo que es algo bastante complicado porque es algo que se obtiene a través de los años y yo aún no siento que tengo un estilo definido. Creo que ahí voy todavía en esta búsqueda, y creo que tiene más que ver con los intereses y con cómo puede uno proyectar. Siempre he pensado que la ilustración y la pintura dan ese chance de poder reflejar cómo nosotros entendemos al mundo y lo proyectamos. Digo, dependiendo ahí las necesidades del proyecto, pero en cuestión del estilo, creo que es algo que lleva mucho tiempo. Sí hay ciertos elementos recurrentes en mi trabajo y al menos en la ilustración siempre he estado muy, muy interesado en el tema del paso del tiempo sobre los objetos, de este desgaste que de repente estás craquelados, este avejentado. Eso siempre me ha llamado mucho la atención y siempre trato de colocar en mis ilustraciones un fondo. Antes lo hacía con hojas de libros viejos que con el tiempo agarran este tono amarillento, y después me di cuenta que tiene que ver con el color de la piel, que pensando un poco en el trabajo que he estado desarrollando en la plástica, tiene mucho que ver con el cuerpo. El cuerpo en lo superficial, ¿no? No tanto una cuestión anatómica de órganos y su funcionamiento, sino algo un poco más tranquilo, más estético, más suave, o incluso con una carga erótica, pero contemplativa. Por lo que escucho, entonces no tienes un estilo aún definido, pero me imagino entonces que sí, dentro de todos tus diseños o pinturas o ilustraciones que has realizado, seguramente tienes algún favorito. ¿Nos puedes decir cuál es? Una de las ilustraciones que yo le tengo mucho aprecio y creo que quedó muy bien resuelta es una que presenté en una exposición colectiva con motivo del 34º Congreso Internacional de IBI en México, que fue una exposición que estuvo curada por Mónica Romero, y esta fue montada en el andador cultural de Álvaro Obregón. Entonces el tema de la exposición, o mejor dicho del congreso de IBI es un organismo internacional que se dedica al fomento de la lectura infantil y juvenil alrededor del mundo. Y ese año justo fue México la sede del congreso. Entonces se armaron una serie de actividades, entre ellas esta exposición en el corredor de Álvaro Obregón. Y el tema era la lectura como un factor de inclusión. Entonces, la propuesta que yo hice está dividida en una pequeña narración en tres imágenes, y en la primera aparece una niña, una chica, como recostada en el piso, leyendo un libro y con una pila de más libros a un lado, y con uno de sus brazos lo tiene extendido hacia una ventana que hay del lado izquierdo, pero en esta ventana hay un ave que en su pico tiene su ojo. Es decir, hay un poco esta narración que creo que es ahora que lo pienso es un poco violenta, pero esta ave se está llevando el ojo de esta niña, lo cual le va a impedir seguir leyendo estos libros. En la imagen número 2 aparece esta chica ya sin ojo buscando al ave para recuperar su ojo, su vista, y no la encuentra. Y ya en la tercera imagen, la niña logra entrar a la pajarera donde vive esta ave y empieza como a tocar la superficie y encuentra un texto escrito en braille que tiene la frase de Joseph Joubert, que dice: la imaginación es el ojo del alma. Entonces aparece este texto en braille, ella encuentra su ojo, y creo que esta propuesta tiene mucho que ver con la responsabilidad de quienes nos dedicamos o estamos involucrados a la elaboración de libros, de adaptarnos a las necesidades del público lector. Y con esta frase de la imaginación es el ojo del alma que da para una profunda reflexión, nos vamos a la siguiente canción. No sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran, como @resistemx y en Facebook como Resistencia Radio. Síganos, nos pueden escribir, mandar un comentario, dar cualquier sugerencia y si gustan que les pongamos una rolita, ¿por qué no se las podemos poner? Vamos a la siguiente canción, regresamos a la entrevista con Miguel, no se vayan, seguimos aquí en La Resistencia. No le cambies, estamos en Artefacto. Votre âme était posée sur la table. Quelle idée! On ne devrait jamais tenter le diable. On ne devrait jamais tailler des costumes ni montrer les dents aux fiancés présumés quand la pleine lune fait tourner. Légitime défense, pourquoi tant de haine, d'insolence? Légitime démence, c'est une présomption d'innocence. La mort, vous voici bien, j'envisage de devenir rien, nécrophage. On ne devrait jamais voler dans les plumes, ni compter les heures. Des fiancés chaviraient quand la pleine lune accélère le cœur. Légitime défense, pourquoi tant de haine, d'insolence? Légitime démence, c'est une présomption d'innocence. Regresamos aquí con mi amigo Miguel Ortiz. Y Miguel, después de lo que nos has comentado, que por lo que escucho, la mayoría de tus trabajos están dirigidos hacia lo que es la ilustración o el diseño para libros, me gustaría saber si, además de estas actividades que nos comentas, tienes alguna otra relacionada con este ámbito. Cuando decido dedicarme de lleno a la ilustración, me di cuenta que es un poco complicado dedicarse a esto de hacer libros en un país donde desafortunadamente no se lee mucho. Realmente no es tan redituable la cuestión de hacer ilustraciones para libros, de escribir o de repente de editar, ¿no? Es un poco complicado, pero es una actividad hermosa. Entonces me di cuenta de esto y empecé a buscar una alternativa. Y lo que encontré fue justo la posibilidad de dar talleres. Y empecé a trabajar desde, desde ese entonces, 2011-2012, en Casa del Lago, que es una dependencia de la UNAM, en donde se imparten una gran gama de talleres, y ahí tuve como mi primera oportunidad. Empecé con un taller de ilustración y posteriormente, digo, ya tiene 8 años, sigo colaborando con ellos de manera continua, y se fueron dando otras oportunidades. Empecé a dar talleres de dibujo, de introducción al color, de pastel seco, de anatomía, de desnudo masculino, y a la par de estos 8 años, digamos que estoy un poco como de base ahí en Casa del Lago, se dieron otros espacios como el Centro Cultural de España. Por ahí de repente di un par de talleres de ilustración, y he tratado de abarcar varios espacios con diferentes temáticas, no solo de ilustración, sino de dibujo y también un poco de teoría. Uno de los talleres que, de los últimos, antes de este tema de la cuarentena, fue uno que impartí en AVE de México, que es un organismo que se dedica a difundir información acerca de sexualidad. El taller estaba enfocado al erotismo masculino en el arte. Se abordaron algunos autores del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, y este ha sido un tema que me ha interesado muchísimo. Es decir, es un poco raro, ¿no? Porque de repente es hacer ilustración, ver cuestiones de dibujo, de anatomía, pero también es importante revisar, o al menos para mí, un poco de teoría y de historia del arte, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Está íntimamente relacionado. Entonces creo que esta oportunidad de brindar talleres, aparte de la labor de las artes plásticas, del dibujo y de la ilustración, me permite estar en un constante diálogo con diferentes formas de pensar. Creo que a veces cuando uno trabaja por su cuenta, es decir, no en una oficina, de repente pasa uno mucho tiempo consigo mismo y no hay estas réplicas de repente o intercambio de ideas, y los talleres creo que proporcionan esa posibilidad porque es muy cambiante. Es decir, al menos ahí en Casa del Lago he conocido gente muy valiosa que tiene diferentes formas de pensar, de percibir las cosas, y en ese intercambio se puede encontrar la forma de resolver asuntos que uno de repente como que se atora cuando está trabajando una ilustración, una pintura. Es fácil llegar a otras conclusiones con estos otros puntos de vista. Es decir, hay un intercambio de ideas, una réplica, que esto enriquece mucho la labor tanto de la ilustración como de el plano de las artes plásticas. Pues suenan muy interesantes los talleres que nos acabas de mencionar. La verdad, lamentablemente me vine a enterar mucho después de esos talleres. La verdad, me hubiera encantado participar. Desafortunadamente, pues no fue así. Pero, pues Miguel, la verdad es que me encantaría que me pudieras invitar a uno de tus talleres para poder tomarlo. Digo, ustedes no lo saben, ni tampoco tú, Miguel, pero yo de niño, o más bien de muy chavito, siempre me gustó dibujar. Creo que no lo hacía mal, quiero pensar que no lo hacía mal, igual y me equivoco, pero pues bueno, estoy dispuesto a poder volver a reaprender, como dicen, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que nos queda ya poco tiempo para la entrevista. No sé si quisieras agregar algo más, nos puedas compartir tus redes sociales. Bueno, tienes todo este espacio para ti, Miguel, y pues te agradezco de verdad que hayas estado en este espacio, y espero también próximamente poder ser tu modelo, ¿por qué no? Obviamente con ropita, porque no quiero enseñar mis miserias a todos tus alumnos. Pero bueno, Te dejo este espacio, es para ti. Y bueno, compártenos sus redes sociales y si te gustaría añadir algo más. En redes sociales, donde me pueden encontrar, creo que ahí tengo un poco más de movimiento, es en Instagram, es SR, no quiero, sí, todo junto. También ando por ahí en Facebook, pero creo que ahí no comparto tanto sobre mi trabajo. Creo que un poco más es en Instagram. Para terminar, me gustaría agradecerte, Juanqui, el espacio que me das en tu programa para hablar un poquito sobre estas cuestiones del dibujo. Y ya para cerrar esto, me gustaría invitar a tus escuchas a que le pierdan el miedo a dibujar. Creo que es una actividad que todos hemos hecho, al menos desde niños, como que siempre nos sientan ahí con una hoja y no tenemos ningún problema de dibujar. Pero conforme vamos creciendo, como que le agarramos un miedo rarísimo. Y pues sí, creo que no tiene razón de ser. La imagen es muy noble y creo que todos podemos encontrar una forma de expresar todo lo que estamos sintiendo o pensando a través de las imágenes. Y qué mejor que entablar este diálogo con los otros partiendo de trazos. Y piérdanle el miedo al dibujo. No pasa nada. Chao. Pues nuevamente, gracias Miguel por haber aceptado la invitación de estar aquí en Artefacto, en la Resistencia Radio. Y de verdad agradezco el que hayas compartido con nosotros un poco de tus conocimientos sobre el diseño y la ilustración. Y solo me resta decirte que aquí tienes un espacio, la puerta abierta para cuando tú decidas venir y poder darle difusión a algún proyecto, a algún curso, está este espacio para ti. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Y seguimos con el programa. Vámonos con la siguiente canción y regresamos pues con nuestro amigo el agrio, el amargo, el antihéroe y continuamos. Where is my mind? Where que hemos terminado de escuchar este rolón de los Pixies, porque sí es un rolón, y quien diga que no, la verdad creo que no sabe lo que está diciendo. Pues vámonos a la cápsula de nuestro amigo el antihéroe, a ver qué nos dice esta ocasión. Hey, ¿qué pasa, amigos? Los saluda nuevamente su servidor, el antihéroe. En esta ocasión me gustaría hablarles de una banda que explotaba de energía en el escenario y en sus discos tenía exactamente la misma potencia. Me refiero a Yokozuna, banda de aquí de la Ciudad de México, formada por los hermanos Arturo y Antonio Tranquilino. Una guitarra eléctrica y una poderosa batería bastaban para hacer explotar el lugar donde se estuvieran presentando. En su corta historia hicieron 5 discos, que suenan un rock divertido, un rock para moshear, para hacer slam. Incluso en su parte final, a pesar de no estar grabados en discos, sonaban súper psicodélico. Tuve la oportunidad de verlos 3 veces en vivo y sin duda son de las bandas con más actitud arriba del escenario. Influenciados por cómics y esta cultura pop, tenían temas con nombres graciosos como Huevos al Motor, Pete Doherty Huele a Caca, Sexo y Marihuana, etc., que le daban esta irreverencia y este toque especial a la misma. A pesar de tener buena aceptación de la gente, que incluso los pedían en la radio, bueno, en la radio donde suena rock como Reactor o Ibero, etc., no pudo trascender más por la misma falta de espacios para poder tocar. En fin, no me puedo alargar porque la cápsula pasada me alargué un poquito con las 2 rolas, pero si te gustan los guitarrazos y las baterías poderosas, los tienes que escuchar. Por lo pronto los dejo con esta canción de ellos titulada Quiero Venganza, de su último disco. Escríbanos si quieren que hablemos de alguna banda en especial, o igual recomiéndanos ustedes algunas cosas para nosotros también nutrirnos de más música. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Artefacto, por aquí por Resistencia Radio. Salud. Thank you. escuchar los guitarrazos de Yokozuna, recomendados por nuestro amigo el antihéroe. Vámonos con la siguiente cápsula del programa. Como ya sabemos, esta cápsula mensual de Pablito Libros, a ver qué letras nos recomienda el día de hoy. Vamos con él, a ver qué nos dice. Pablito, este espacio es todo tuyo. Hola, hola a todos, buen día. Les saluda Pablo Libros desde la librería El Gato Literato. Y el día de hoy les quiero compartir uno de mis autores favoritos, de nombre Bruno Traven, conocido como Bruno Traven, quien fue un personaje muy polémico, ya que nunca se supo a ciencia cierta ni su nombre, ni su proveniencia, ni inclusive su fecha de nacimiento. Él fue un hombre muy misterioso que nunca buscó la fama, que arrolló los reflectores, del que se tienen incluso muy pocas fotografías. Y bueno, el consenso hasta ahora nos hablaría que se trata de Traven Torsven, nacido en Brandenburgo, en aquel entonces Alemania, o actualmente hoy Polonia. Pero bueno, Bruno Traven fue un hombre muy huidizo que viajó por todo el mundo y que de muy joven se dedica al periodismo anarquista, y entonces él participa brevemente en un experimento que se llamó la República de Consejos de Bavaria. La República de Consejos de Bavaria fue un experimento de administración autogestiva comunista en Alemania inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania es derrotada por los países con los que estaba en guerra. Es sometida a condiciones bastante difíciles para ella, a pagar las reparaciones económicas de la guerra, y deja al país sumido en una crisis económica, en el desempleo y a miles de soldados retornados a casa en el desahucio. Entonces, el Partido Socialista Alemán gana las elecciones y funda lo que se llamaría la República de la Weimar. La República de la Weimar es una especie de alianza socialdemócrata que, sin embargo, le otorga demasiadas concesiones a los bancos, a la burguesía, en detrimento de las clases obreras, y un sector de los sindicatos, de los partidos de izquierda, entonces decide separarse de la República de la Weimar y fundar su propia república. Bueno, esta república es tremendamente reprimida por el propio gobierno socialista de izquierda, y lo cual obliga a Bruno Traven a huir de Alemania para salvar la vida. En el proceso, él se embarca hacia América por un periplo caminando por toda Europa para poder llegar a puerto y embarcarse hacia América. Y de esta experiencia de ser un tránsfuga sin pasaporte, sin papeles, van a ser una de sus novelas más importantes, que se llama El Barco de la Muerte. El Barco de la Muerte, el Llorique, es una alegoría del nacionalismo, del patriotismo. El Llorique es una especie de cárcel flotante donde las personas son sometidas a trabajos extenuantes, a trabajar hasta la inanición, hasta la muerte. Y Bruno Traven se convierte en prisionero del Llorique. Bueno, el personaje es Red Marut, me parece, o Gerard Gares, lo he olvidado. Va a utilizar demasiados alter egos Bruno Traven en su obra Red Marut y Gerard Gares, pero sin embargo nunca va a dejar el dejo autobiográfico. Siempre va a estar presente sus propias experiencias, sus propias vivencias en toda su obra. Tras un largo periplo por el mar, Bruno Traven va a recalar en Nueva Orleans. En Nueva Orleans va a hacer contacto inmediato con los sindicalistas anarquistas, y por su activismo también va a ser expulsado a Estados Unidos. Entonces Bruno Traven llega a Tampico, al puerto de Tampico, invitado por trabajadores petroleros, también por anarquistas petroleros, y decide afincarse en México. Es un hombre cosmopolita, es un hombre con educación, que disfruta de la música clásica, que es un gran bailarín de valses. Y entonces se va, por hacer del destino también, se va a conectar con cierto sector de la sociedad a la cual él no es completamente favorable, a ciertos sectores de las clases medias, altas, ilustradas. Y un amigo suyo lo va a invitar a hacer un recorrido por su finca en Chiapas. Entonces Bruno Traven va a Chiapas en calidad de observador, de fotógrafo, tomando demasiadas notas. Incluso se comenta en las crónicas de la época que no hace otra cosa más que anotar. Y de su recorrido por Chiapas, él decide alargar su estadía ahí. Y entonces van a hacer una serie de novelas que se van a llamar El Ciclo de la Selva, que van a ser novelas que van a retratar la cruda realidad del indio viviendo en las plantaciones, en las haciendas, la esclavitud, la explotación, la opresión y el racismo en la que vive el indio en las haciendas de su propia tierra, el indígena maya. Bruno Traven va a ser un contacto inmediato, va a hacer un clic tremendo con el indio y con lo maya. Entonces, todas sus novelas del ciclo de la selva se van a dedicar, se van a afincar a exaltar y a defender a la figura del indio, ¿no? Ese es el primer ciclo de las novelas de la selva, que es Puente en la Selva, La Rebelión de los Colgados. Van a tratar sobre las difíciles condiciones de la vida de la selva y que son incluso una especie de tratadito de antropología social. Se pueden tener por ello. El segundo ciclo de sus novelas va a hablar de algo que a Bruno Traven le encanta, porque él es además partícipe y observador de la Revolución en Alemania y de la Revolución Mexicana, y va a ser el ciclo de novelas que van enfocados a la rebelión del indio, a la rebelión del indígena respecto de sus opresores. Va a ser La Rebelión de los Colgados, Tierra y Libertad y El General, en la que él va a describir y va a ensalzar al indio alzado en armas para retomar su tierra originaria. Bueno, ya para darle fin a esto, Bruno Traven también va a ser un gran costumbrista, y él va a retratar el alma de México y lo mexicano a través de una serie de narraciones en las que él se compenetra por completo en la mentalidad del mexicano, del indio en particular, y lo hace y lo plasma a manera de cuentos. Una de sus obras más célebres también va a ser Macario, que es una novela muy breve pero demasiado filosófica, en la que Bruno Traven expone al indio frente a lo único que le es que le es real y que le es completamente certero, que es la muerte, ¿no? Entonces, aunque en la novela fue llevada al cine en una perfecta y preciosa adaptación, en la cual es Ignacio López Tarso el protagonista, que tiene a Gabriel Retes como director, la novela es un tanto desgarradora, es un tanto cruel, porque no tiene el mismo final feliz que tiene la película. Sin embargo, me atrevo a decir que es de las pocas películas en las que le hace por completo gala a su fuente de inspiración, que es la novelita de Traven. También Bruno Traven se va a hacer famoso en Estados Unidos porque sus novelas Puente en la Selva y La Rosa Blanca van a llegar al cine. Entonces, por ejemplo, Puente en la Selva va a ser interpretado por Humphrey Bogart y va a ganar 3 Oscars. De ahí se va a hacer de fama mundial, a partir de que todas sus de que bastantes de sus novelas y de sus publicaciones son llevadas al cine. Otra gran adaptación va a ser la misma Rebelión de los Colgados, que es dirigida nada más y nada menos que por el gran Indio Fernández y protagonizada por Pedro Armendáriz. Entonces, Bruno Traven encaja por completo en la cultura mexicana, la plasma de una forma a mi gusto satisfactoria y la lleva al mundo. Nos da a conocer al mundo anglosajón, por ejemplo, la tremenda lucha que hay en las petroleras en la zona huasteca, en la Huasteca Potosina, entre las petroleras transnacionales y los trabajadores de ellas y el indio que es despojado de su tierra, ¿no? Estoy hablando de los años previos a la expropiación petrolera. Entonces, el valor de Bruno Traven radica en que al llegar a México se compenetra tanto en México y lo mexicano que se convierte en uno más, y me atrevo a calificarlo de literatura mexicana a pesar de sus raíces germánicas y a pesar de que él mismo escribe en inglés, y que inclusive algunos de sus cuentos no están traducidos todavía, tristemente. Bueno, pues Bruno Traven va a ser traducido inclusive por Esperanza López López Mateos, que en algún tiempo se pensó que Bruno Traven no existía, que inclusive era ella la autora de estas obras. Él se casa con una mujer de nombre Rosalena Luján, una mujer muy importante que lo va a impulsar en su carrera, que se va a convertir en su agente literaria y que va a dar a conocer sus obras también, que las va a promocionar al grado de que hoy en día es prácticamente una lectura obligada. Bueno, en la prepa, no sé si recuerden, quien tuvo el privilegio de cursarla, que este canasta de cuentos mexicanos es casi que obligada a leerlo, ¿no? Bueno, también está esta, que es la obra básica y clásica, La Rebelión de los Colgados, que es una preciosa alegoría, como ya lo dije, de la insurgencia indígena. Y en esta, en el tesoro de la Sierra Madre, que es la cual digo que fue llevada al cine y protagonizada por Humphrey Bogart y ganó 3 Óscares, nos va a hablar de la dialéctica, de la dicotomía entre la petrolera y el trabajador y el indio despojado. Pues yo recomiendo ampliamente la lectura de Bruno Traven. Creo que es un caso único de cultura universal, ya que es un hombre cosmopolita, transnacional en el buen sentido de la palabra, y que además nos deja la enseñanza que, como diría Mao Zedong, rebelarse es bueno. Con esto los dejo por el día de hoy. Bueno, estos libros los pueden adquirir conmigo a precios módicos. Y si no, pues descárguenselos, piratéenselos, róbenselos, lo que sea, pero échenle un lente a Bruno Traven, que en realidad es un mexicano universal. Pues muchas gracias y que tengan buen día. Pues muchas gracias por las recomendaciones, Pablito. La verdad no conocía a Bruno Traven, pero prometo que en un futuro cercano me acercaré a conocer alguno de sus libros para poder conocerlo mucho más a fondo. Y lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Me gustaría despedirme mandando un abrazo muy fuerte a Margarita Hernández, que hace unos días cumplió años y que lamentablemente no le pude escribir ni me pude comunicar con ella, pero aprovecho este medio para poder mandarle un abrazo y muchas bendiciones para este nuevo ciclo que comienza. También mandarle un saludo a mi amiga Marielena Chávez, que también nos está escuchando desde Los Ángeles, y que me retiro con esta canción que ella nos pidió de Queen. Nos escuchamos dentro de 15 días, cuídense, usen todas las medidas de seguridad, recuerden que seguimos en semáforo naranja. Un abrazo, muchas bendiciones, bye. A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. Artefacto.